y vamos con las palmas arriba. A bailar, a bailar. Decime con quién, con tu madre. Cumbia y de la mejor. ¿Será que ya no me quiere más y no se atreva a decirlo por no lastimar? ¿Será que se ha cansado de mí y no encuentra la forma mejor de contar? Se muere por el daño en sus brazos, ya mi amor ya lo he dejado de lado. Pues ella quiera estar sola y sentirse libre como paloma. ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que con otro está? ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que hoy solita está? Atención, por favor, que llegó Mirko y su timón. Bueno,